Vamos a ir a nuestras Biblias en la carta de Efesios, como hemos hecho por las últimas semanas, y estamos ahora en el capítulo número 3 de Efesios. El domingo anterior tuvimos una pequeña pausa por el domingo de resurrección, pero el domingo antes de este empezamos a estudiar el capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 13, y hablábamos del gran secreto de Dios. Estábamos enfocados en el tema del sufrimiento de Pablo. Pablo nos hablaba del sufrimiento que ha experimentado, cómo es alguien sufrido él, y lo más importante de eso eran las lecciones que aprendíamos del sufrimiento en la vida de Pablo. Aprendíamos que el sufrimiento Dios en nosotros lo permite para beneficiar a otros. Aprendíamos que el sufrimiento nos hace crecer a nosotros. El miércoles les decía también en la iglesia, ¿se han dado cuenta ustedes cómo después de cada aflicción, crisis o problema termina resultando que nosotros amamos más a Dios? Dios tiene algo tan especial siempre. Porque vienen problemas que sentimos que nos ahogan y nos hunden, pero después, cuando ya todo pasa, porque toque al que está a su lado y dígale, todo pasa. Los grandes líos y miedos y aflicciones que tanto nos aterran y creemos que nunca se van a acabar, siempre se van a acabar. Todo pasa. Y cuando todo viene a pasar, terminamos encontrando que somos más grandes, no físicamente, por favor, somos más grandes espiritualmente, aprendimos a orar de otra forma, conocimos a Dios de una manera que antes no lo conocíamos. Y además de esto, lo que ha pasado en nuestras vidas termina siendo de beneficio a otros, porque podemos testificar a otros, agarramos a otros que están en los mismos rollos nuestros y decimos, tranquilo, no es nada, yo ya pasé por eso. Ese es el consuelo de todo padre, cuando ya un papá llega con sus hijos a los... ¿A qué edad descansará uno de los hijos? Bueno, mal ejemplo, ¿verdad? Cambiemos mejor de tema. Pero cuando se va pasando, los padres que están atravesando la adolescencia de sus hijos, hay padres que son más grandes y dicen, ah, tranquilo, ya va a pasar. Ya cuando crecen un poco, maduran y van a ver que no se trataba así, no era así. Pero es esta experiencia. Y por otro lado, después de pasar estas crisis y estas temporadas tan terribles, terminamos encontrándonos que amamos a Dios más. Uno, porque tuvo misericordia de nosotros. Dos, porque en el tiempo de las pruebas nos damos cuenta que solo es Dios. No importa en quién ha confiado, no importa cuánta gente buena haya a su alrededor, el único que hace la gran obra es Dios. Nadie más puede hacerlo. Y entonces nos bendice todo esto, pero... Les decía en el estudio anterior de Efesios que el capítulo comienza Pablo a hacer una oración, pero de repente hace un paréntesis, como que se destraba por un rato Pablo, está escribiendo y comienza a escribir una oración, pero en ese contexto él le comienza a hablar de sus sufrimientos, así es que se echa 12 versículos hablando de eso y pone en pausa la oración. Pero hoy llegamos a esta oración que Pablo hace en el versículo número 14. Es la segunda de... La segunda oración que Pablo hace en esta carta de Efesios. La primera carta la encontramos en el capítulo número 1 que estudiamos hace algunas semanas. Y en esa primera carta, Pablo tiene un motivo diferente para orar. En la primera carta, Pablo está orando para que los creyentes conozcan quiénes son en Cristo. Su primera oración es que seamos conscientes de quiénes somos en Él, de todas las riquezas y beneficios y regalos que tenemos en Cristo, que es lo que hemos visto las semanas anteriores. Pero en esta segunda oración, Pablo hace un pedido diferente. Él no pide que conozcamos, porque ya conocemos. Él pide que aprendamos a usar lo que tenemos. Él pide que aprendamos a vivir de acuerdo al poder que nos ha sido dado. Así es que esta mañana Dios seguramente tiene algo para hablarle a usted a través de esta palabra. Leamos por favor capítulo número 3 de Efesios, versículo número 14 en adelante. ¿Todos estamos ahí en sus Biblias? Bien, dice esto la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Versículo 16 dice, estas son las peticiones, usted las puede identificar bien fácil. Son cuatro pedidos que hace y los puede identificar exactamente por estas palabras. Dice, ¿para qué? Petición número uno, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Segunda petición, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, la tercera petición, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de conocer y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Y cuarta petición, ¿para qué? Seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Cuatro peticiones hace Pablo por nosotros en este texto. Creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que es posible conocer muchas cosas y entender mucho acerca de un automóvil, por ejemplo, saber con exactitud cómo funciona el motor de un carro, saber con exactitud cómo arranca, cómo funciona la transmisión, cómo hacer los cambios de velocidades. Puede conocer todo eso y conocer todas las partes de un vehículo. Hay gente que es sorprendente cuánto conocen acerca de un vehículo, pero es posible conocer todo eso sin utilizar un vehículo. ¿Están de acuerdo? Hay un montón de gente que está estudiando, estudia en escuelas, el ITCA o aún los bachilleratos técnicos en esto y aprenden todo de la mecánica. Nunca han manejado un carro, pero se saben cómo funciona todo. Quizás ni manejar saben, pero saben cómo funciona, y si hay algún problema, no, ya sé cómo es, debe ser por aquí y tócale esto y lo otro. Y por otro lado, que sí, sé que esto lo saben muy bien todos nosotros, es muy posible agarrar un carro todas las mañanas, subirse a él, encenderlo, recorrer una gran distancia y no saber ni tan siquiera dónde lleva la gasolina, ¿verdad? De repente ir caminando y no saber, cuando le preguntan, ¿gasolina o diésel? No es carbón. ¿Qué no es carbón lo que lleva esto? Y no saber nada. ¿Cuántas personas son así? Que no saben mucho acerca del carro. Esos que cuando se les queda el vehículo, se detienen, destapan el capó y se quedan viendo. Dicen, ¿dónde está aquí el problema? No entienden nada de lo que ve ahí. Nunca ha visto cómo es esa cosa por dentro. No lo comprende nada de eso. Sabe todo. Algunos saben todo y nunca lo usan. Y algunos otros no saben nada y sin saber lo están usando. ¿Por qué les menciono esto? Porque puede suceder exactamente igual con la Biblia. Alguna gente conoce todo lo que dice la Biblia. Hay gente que son eruditos de la Biblia. Se saben media Biblia de memoria, se conocen los versículos, saben las interpretaciones, conocen de la hermenéutica, conocen todas esas palabras raras. Hermenéutica, apologética, homilética, se pueden todo. Pero no saben cómo ponerla en práctica. En las iglesias se producen un montón de creyentes que se saben todos los versículos de la Biblia famosos, que sabemos recitarle todos los versículos famosos a otros, que sabemos sacar a otros de una mala manera de vivir, que sabemos conducir a otros hacia un mejor camino, pero no los podemos aplicar a nuestra vida. Entendemos todo lo que la Biblia enseña. Entendemos que la Biblia habla de Dios, sabemos todas las doctrinas de Dios, conocemos a perfección todo eso, pero no tenemos capacidad de pasar 5 minutos orando con Dios cada mañana. No sabemos, no saben hacerlo. El gran rollo con los teólogos, los grandes teólogos, que saben tanto, pero no saben decirle papá a Dios. El gran rollo con nosotros como cristianos. Nos acostumbramos a un ritmo de vida en la iglesia, metidos en la iglesia todo el tiempo posible. Si hay cultos todos los días en el culto. Y no podemos llevar en paz nuestros matrimonios, no podemos educar a nuestros hijos, no podemos vivir normalmente una vida, no podemos poner en práctica todo lo que escuchamos, leemos y vemos en los cultos. Entonces, este texto tiene algo sumamente especial porque Pablo muestra el corazón de un pastor. Un pastor tiene como misión, la responsabilidad que nosotros tenemos acá en la iglesia al compartir y al hablarles del Señor, la responsabilidad es bien básica. Lo que todos nosotros en la iglesia cuando enseñamos y hablamos acá queremos hacer, número uno, es que todos conozcan la palabra de Dios. Que conozcamos todos nosotros a Cristo. Este es el más grande anhelo que hay en nuestra vida, en mi vida y en la de todos los que servimos acá. Lo primero es que conozcamos a Cristo, que conozcamos su amor, su misericordia, que entendamos el Evangelio, pues. Eso es, que comprendamos el Evangelio, que entendamos que no estamos predicando acá una religión, no estamos predicando un montón de normas bajo las cuales vivir. No ocupamos acá un día en el culto para hablar si debemos bailar o no bailar, si cuántas copas de vino son válidas tomarse. Ese no es el tema nuestro. Nuestro tema es Cristo. Queremos que conozcamos todos nosotros a Cristo. Es el primer gran anhelo. Pero la segunda cosa, que después de entender quién es Cristo, quiénes somos nosotros en Cristo, entonces es que aprendamos a vivir de acuerdo a ello. Que no nos convirtamos en un montón de gente que sabe cosas, que tiene una gran cabezota llena de Biblia, pero no sabe ponerla en práctica. No puede perdonar. No, ¿y cómo entonces? ¿Cómo me aprendo toda la Biblia y vivo con un resentimiento de 40 años encima? ¿Cómo me memorizo toda la Biblia y no entiendo que la vida se trata, el mandamiento se trata, amar a Dios y amar a mi prójimo? ¿Cómo me paro cada día y comienzo a llevar a cabo y a entender el discipulado, a entender el caminar con Dios, pero no sé poner en práctica? Entonces este es el gran deseo que Pablo tiene acá y yo creo que todo pastor debe tener. Primero, que conozcamos todos nosotros a Cristo. No que conozcan lo que creemos, lo que pensamos. Se tiene que ir, tiene que haber una base, por supuesto. Pero este no es el punto, que conozcamos a Cristo. Que conozcamos quiénes somos nosotros en Cristo. Y dos, que aprendamos a vivir de acuerdo a ello. Y esa oración, o en base a eso, es que Pablo nos escribe acá y hace esta tan especial carta. ¿Les parece si comenzamos a ver los versículos? Versículo número 14. Comienza diciendo la palabra de Dios. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la causa? Hay cuando uno lee la Biblia hay que preguntarle a la Biblia. Y la Biblia dice acá, por esta causa. Así es que alto ahí. ¿Cuál es la causa? Si tratamos de entender cuál es la causa a la que se refiere Pablo, nos está hablando de lo que venía hablando en el capítulo número 2. En el capítulo número 2, Pablo nos hablaba en el versículo número 5, si tienen ahí su Biblia, revisémoslo rápidamente, no están en la pantalla, pero solo viendo rápidamente. El versículo 5 nos dice de que Cristo nos dio vida. Dice, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Dios, que es misericordioso, nos dio vida. Por esa causa, dice Pablo, porque Él nos dio vida. El versículo 10 dice que somos hechura suya, del capítulo 2. Por esa causa, dice Pablo. En el versículo 19, se recordarán que hablamos hace un par de domingos de ese texto, donde Pablo decía, si es que ahora ya no hay judíos y gentiles, ahora ya no hay dos pueblos, hay un solo pueblo y de uno solo está formando un solo templo. Ya no hay un templo, hay un solo templo que se va formando a través de nosotros. Dice el versículo 19 esto, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos, todos nosotros, una sola nación, un solo pueblo. ¿Cuál es la causa? El versículo 20 dice que estamos todos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Así que Pablo dice, comienza diciendo el versículo 14, por esta causa, o sea, a raíz de todo lo que somos en Cristo, a raíz de todo lo que hemos vivido en Cristo, dice, entendiendo eso, yo doblo mis rodillas. Pablo dice, a raíz de todo esto que sucede, yo doblo mis rodillas. Al pensar en leer esto, lo primero que pensaba es la experiencia que debe haber tenido, la situación tan rara que debe haber vivido el soldado que estaba a la par de Pablo. Porque recordemos esto, cuando Pablo escribe esta carta, Pablo está en una prisión. Y en la prisión en la cual Pablo se encuentra, está encadenado junto con un soldado, con él, 24 horas al día. Y Pablo está pensando y dice, Dios mío, mi gente de la iglesia en Éfeso. Y dice, cuando pienso en esto, por causa de todo esto que Cristo ha hecho, yo doblo mis rodillas. Y yo pensaba, ¿y el pobre soldado se hincaba a la par de él? ¿O le tocaba estar allá doblado mientras Pablo estaba de rodillas orando al Señor? Pablo dice, doblo mis rodillas, metido en la peor prisión que podríamos imaginar. Metidos en medio de una celda seguramente húmeda, fea, incómoda. Casi siempre tenemos este concepto de Pablo. No sé, yo pienso en Pablo. ¿Cómo se imaginan ustedes a Pablo? Yo cuando pienso en Pablo, imagino una persona, no sé si de estatura, no sé, que es como, no tengo una estatura de imaginármelo, pero me lo imagino una persona fuerte, muy inteligente, muy con una cara de intelectual. No sé. Pero cuando leo este texto y trato de entender que él está en la cárcel, que antes de llegar a la cárcel ha sido un náufrago, que su barco ya se dio vuelta y les tocaron rescatarlos, que lo han maltratado muchísimo, que lo han golpeado, que le han dado 40 azotes menos uno, que lo metían a las cárceles, que aguantaba hambre, que sufría, que estaba totalmente acabado, porque en otro texto dice, estoy pobre, pero rico en el Señor, pero estoy pobre. Igual que, ¿cómo nos parecemos a Pablo algunos, verdad? En esa parte. Ve cómo va avanzando el Señor cumpliendo su propósito. Pues, cuando pienso en todo eso, se me cae la imagen que tenía de Pablo, porque Pablo no está ahí tan fuerte. En una ocasión, dice la Biblia, cuenta Pablo, que lo golpearon tanto que los que lo estaban golpeando creyeron que ya se había muerto. O sea, dejaron de pegarle, porque dijeron, no, ya déjenlo, ya se murió. Ahí déjenlo tirado. Y lo dejaron ahí, lo fueron a tirar ya como muerto. Y después se levantó. Imagínese cómo quedaría usted después de una maltratada de la cual los que lo están agrediendo creen que quedó muerto. Entonces eso hace todavía más especial entender cómo él, aún en las condiciones tan duras en que vive, tan difíciles en que vive, todavía puede estar de rodillas delante del Padre. ¿Por qué estar de rodillas? Quiero aclarar algo. No nos ponemos de rodillas porque no dice aquí de rodillas queriendo expresar que es la única forma de orar. La Biblia no da una forma de orar. De hecho, normalmente los judíos oran de pie. Y cuando están muy, muy espirituales, levantan las manos. Pero lo que normalmente hacen es orar de pie. Pocas veces, y la Biblia menciona algunas de estas, en que personas se ponen de rodillas. Esta es una de esas. Pero no quiere decir nunca la Biblia que hay una posición específica para orar. No está diciendo ninguna de estas cosas, sino simplemente mostrándonos que el hecho de ponerse de rodillas es una manera, es la forma que espontáneamente le salió para comunicarse, para ir delante de Dios y sobre todo para mostrarle a Dios que estaba rendido delante de él. ¿Por qué Pablo se pone de rodillas a orar a Dios? Por dos cosas le voy a decir, pueden haber muchas más, pero dos. La primera, porque eso es lo que los cristianos hacemos. ¿Están de acuerdo? Cuando la tribulación, cuando las dificultades, cuando las confusiones, cuando los problemas vienen a nuestras vidas, lo que hacemos es correr a Dios y buscarle a Él. Lo que hacemos es ir al Señor y pedirle a Él, clamarle por misericordia, clamarle por compasión, clamarle para que Él nos instruya, que nos haga entender, o en otras situaciones, como Filipenses capítulo 4 menciona, para que su paz venga sobre nosotros. Cuando no podemos hacer nada más, que sea su paz la que nos controle. ¿Por qué ora Pablo? Porque eso hacemos los creyentes. Cuando los problemas vienen, no salimos corriendo a andar haciendo todo un desorden. Vamos al Señor. Correr el desorden, afligirnos, llorar, no resuelve las cosas. Vamos al Señor. Y la segunda cosa, ¿por qué ora Pablo? Porque esta es la responsabilidad de todo creyente. Orar, porque Pablo está orando por la iglesia. Pregúntele al que está a la par suya, ¿has orado por mí? Pero pregúnteselo serio, que sienta la presión suya, el reclamo. Las personas que aman su iglesia, oran por su iglesia, oran por su congregación, oran por los hermanos, oramos los unos por los otros, oramos por nuestras familias, oramos por nuestros cónyuges, oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros hermanos. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad de presentar delante de Dios a todos los nuestros y a nuestra iglesia. Por eso Pablo ora. Dice, doblo mis rodillas delante del Padre por todos ustedes. No solo ora por la iglesia de Éfeso, ora por los creyentes. Eso nos incluye a nosotros. Ora para que todos nosotros podamos recibir algo maravilloso de Dios. Y la oración que Pablo hace es extraordinaria. Dice, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Ante quién? ¿Ante? ¿No les encanta saber que tenemos un Padre en Dios? Es un regalo que nos haya dado salvación. Un gran regalo. Pero digo, es extraordinario que además de darme salvación, perdón de pecado, libertad, me permita llamarle papá. Me permita acercarme a Él con la confianza como se acercaría alguien al Padre, a un Padre terrenal. Cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos a orar, decía, oren de esta manera, Padre nuestro. Decía, díganle Padre. Pueden ir a Él con la confianza como un Padre. No tienen por qué venir a Dios con miedo. No tenemos por qué venir a Dios pensando que me va a... que si me acerco me va a mandar un rayo. Algunos se merecen un subrayo. Pero como el que tiene por usted es su Padre. ¿No eran ustedes yoyos con sus papás? Yo a algunos les veo cara de yoyo. Normalmente los que tienen cara de malía han sido yoyos. Porque por eso no los corrigieron, porque se los enganchaban a los papás. Le ponían carita de yo no fui y ahí se libraban. Pero no es cierto que por enojado que esté un papá, una mamá, por enojados que estén, casi nunca un padre se niega a un hijo que viene arrepentido y avergonzado. Y viene, no, yo fui, está bien, vaya, yo fui, pero no me vayas a pegar. Pero perdóname, pero no la vayas a agarrar tan duro ahora. Pero con el garrote no, la escoba no, por favor. Pero no es cierto que venimos esto y sabemos eso nosotros. Sabemos que si encontramos la forma de llegarle, lo vamos a doblegar. Mis hermanos tenían una técnica, mi papá cuando sabían que le habían hecho algo, llegaban y le silbaban. Y le hacían un susilvidito que mi papá estaba bien enojado. Y cuando ya le silbaba a la Mónica todos los días, que llegaba con Raúl. Que tengo mi Raúl aquí. Y cada vez que silbaba, ya mi papá, vaya pues, venga, ¿sí? Paz. ¿Se imaginan ustedes cómo será Dios? ¿Cómo usted tiene miedo de acercarse a Dios? Si Él quiere mostrarse, que usted se acerque a Él y lo llame Padre. Si aún los hombres terrenales pueden ceder ante el arrepentimiento y ante el cambio en nosotros, cuando nosotros nos bajamos, si aún la gente humana, mala, terrenal, puede hacer eso, ¿se imagina nuestro Dios? Y entonces es interesante que Pablo diga, a mi Padre, a nuestro Padre. Y dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. En otra versión dice este mismo versículo, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Solo una, necesito hacer una aclaración acá. Y póngame atención a esto porque estoy seguro que se le han hecho a veces como pregunta de examen a usted en la calle. Cuando alguien sabe que somos cristianos, la gente suele decir estas cosas. Y hay una moda o hay un pensamiento liberal moderno que suele decir esto. Dice, Dios es el papá de todos. Ahí dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Cuando usted escuche eso, entienda. No se ponga a pelear, pero entienda. No es así. Dios no es el padre de todos los seres humanos. La Biblia aclara de que hay los que siguen, deciden entregar su vida y caminan para Él, son llamados hijos de Dios. Juan 1:12 dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A los que no, no. A los que no lo recibieron y no le creyeron, no. Lo que sí todos somos es criaturas de Dios. Todos fuimos creados por Él, pero hijos de Dios no somos todos. De hecho, la Biblia enseña que hay algunos, les dice cuando está hablando con algunos judíos, y está hablando y le dice, no, ustedes son hijos de Dios porque están creyéndole y siguiéndole, pero de ahí vuelve a ver a otros. Y a los demás les dice, pero ustedes hijos del diablo son. Ahora, hay algo curioso. ¿Cuál es la forma que encuentra Jesús para identificar al hijo de Dios y al hijo del diablo? A ellos les dice, ustedes son hijos del diablo, porque las obras que Él hace, ustedes hacen. Ninguno de nosotros es salvo por obras, pero nuestras obras ponen en evidencia quién es nuestro papá. Ninguno de nosotros tiene que portarse bien para que llamarse hijo de Dios. No dice eso la Biblia. Es más, en Gálatas dice lo contrario de eso. Dice, por gracia son salvos. No es por nuestras obras, no somos salvos por obras, pero mis obras enseñan de quién soy hijo. Este texto no está diciendo, nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. O sea, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Y un montón de religiones predican eso. Un montón de iglesias predican eso. Todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos, no. Todos somos criaturas de Él, pero hermano mío no es todo. Porque para que seamos hermanos, tenemos que tener el mismo Padre. Y el Padre que a nosotros se nos ha concedido por misericordia, porque tampoco hemos hecho nada para merecer, de hecho, no lo merecíamos. Pero el Padre que tenemos, lo tenemos porque le creímos, caminamos tras de Él, queremos seguir sus pisadas, queremos seguir su ejemplo, queremos aprender a vivir como Él vivió, queremos acompañarle a Él en toda su vida, dice Pablo, aún en los sufrimientos. Esto nos hace a nosotros hijos de Dios. No soy un hijo de Dios, y debo de decirles esto, no somos hijos de Dios porque nos congregamos en esta iglesia. Puede seguirse congregando todo el tiempo que quiera en esta iglesia, pero si usted no ha aceptado a Jesús como su Salvador personal y Él no vive en su corazón, no se llama hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, de acuerdo a lo que la Biblia enseña, es hijo de Satanás. Como todos los que nacemos en pecado, en esta condición de vida, hasta que Cristo llega a nosotros, entonces tenemos vida en Él. Versículo 16, Pablo comienza a hacer estas cuatro peticiones. Dice, ustedes pueden identificarlo, si ustedes tienen ahí su Biblia con usted, puede identificar cada una de estas peticiones con un sentido de propósito. Dice, ¿para qué? Y luego dice, ¿a fin de qué? Ahí usted puede marcar cada una de las peticiones que está haciendo. En cada para qué y en el versículo 17 está para qué y a fin de qué, y ahí expresa estos pedidos que está haciendo. Estas cuatro peticiones no son aisladas, las cuatro creo que llevan una sola línea y ahora mismo lo vamos a ver. La primera de ellas, versículo número 16, dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Cuál es la petición? ¿El ser qué? ¿Cuántos necesitan fortaleza en su vida? Se necesita fortaleza para enfrentar una crisis económica en nuestras vidas. Se necesita fortaleza de Dios para enfrentar los problemas que a veces nos llenan. Los problemas estos tan lindos que son porque se vienen de repente, ¿verdad? No lo estamos esperando y un día, ¿qué? ¿Y de dónde salió este rollo? ¿Cómo me metí en este lío? Necesitamos fortaleza de Dios. Y Pablo dice, pido en oración que de los gloriosos recursos que Él tiene en el cielo, Él nos dé fortaleza. Pero es interesante porque dice, nos fortalezca en el hombre interior. Otra vez, no puede, esta petición no puede alcanzar al que no es un creyente, al que nunca aceptó a Jesús, porque no hay un hombre interior. Vive en su viejo hombre. El hombre interior solo está en aquellos que hemos venido a Cristo. Por eso dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 7. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es un nuevo hombre. Hay un hombre nuevo en nosotros. Y ese nuevo hombre es el que Pablo pide que sea fortalecido. Pablo no está pidiendo que nos dé fortaleza para echar un montón de brazos y entonces podamos reventarnos y enfrentar a todos los que vengan a molestarnos. No está pidiendo fortaleza o fuerza para nuestro hombre viejo. Está pidiendo fuerza en nuestro hombre interior. Ese tipo de fuerza de la que Pablo también hablaba en Hechos, Lucas decía en Hechos capítulo 1 y versículo 8, cuando decía, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder que Pablo está pidiendo es el mismo del cual habla el evangelista Lucas en el libro de Hechos. Es el mismo poder que viene a través del Espíritu Santo a nuestro interior. Y entonces dice Pablo acá, pido de que sean fortalecidos en todo esto. Cuando Jesús vino a la tierra, pasó 40 días en el desierto. Ayunó 40 días en el desierto. Después de esto fue y enfrentó las tentaciones. Y después de esto fue a ejercer el ministerio en el poder del Espíritu Santo. Porque interiormente está fortalecido en él. Y este es el poder que nosotros necesitamos. No necesitamos poder para enfrentar al jefe complicado. No necesitamos poder para enfrentar al hijo rebelde. Necesitamos el poder de Dios en nuestras vidas para saber responder como Él lo haría en esas situaciones. No para comprar un arma. No para saber vengarme, no para darle donde más le duele al que me ofende. No es astucia para maldad. Necesitamos el poder de Dios en nuestro interior para poder vivir como Él vivía. No sé si me doy a entender. La petición de Pablo es, ustedes tienen todas las cosas que Cristo tenía, todo el poder que Cristo, ustedes lo tienen. Entonces dice, yo pido que ustedes sean conscientes y sean fortalecidos en esto. ¿Para qué? Para aprender a ir por la vida y hacer como Jesús hacía. Que si le ponían una mejilla, estaba dispuesto a ponerle la otra. Pregunta, sinceramente, en buena onda, nadie me vea feo. ¿Pero cuántos de ustedes les nace poner la otra mejilla? Cuando le van a decir, ¿qué? ¿A quién de ustedes le dice, dame por favor la otra? ¿Quiénes de ustedes de repente suenan un le dan un poco ganas de desquitarse las cosas que le hacen? Quizás hubiera comenzado preguntándole quiénes son mentirosos para saber que no me iban a responder nada, ¿verdad? Es cierto, nuestra naturaleza es, si es que me la hizo, está bien, ya va a ver, ya nos vamos a encontrar más adelante, pero de que me las paga, me las paga. Esto no se va a quedar así, esto no va a ir así, esta es mi naturaleza. Mi naturaleza dice, no me puedo dejar. Mi naturaleza dice, voy a llegar hasta el final. Mi naturaleza es andarme en constante estado de amargura, enojado con todo el mundo, gruñéndole a todas las personas que tengo enfrente, por la calle con la gente, enojado con todo el mundo, enojado en la casa con los hijos, empleitado en el trabajo. Esa es mi naturaleza. Pero Pablo dice, por favor, Señor, fortalece su hombre interior. ¿Para qué? Para que cuando me digan yo puedo actuar como Cristo y aprender a guardar silencio ante el que me ofende. Y yo pueda aprender a pasar por alto la ofensa. Y yo pueda aprender a bendecir a quienes me maldicen. Eso no lo puedo hacer por mí mismo. Eso solo lo puedo hacer si Él fortalece mi hombre interior. Si en mi interior soy consciente que Él vive en mí. Que estoy ahí para mostrar el fruto de su espíritu en mí y no lo contrario. Esto es lo que hizo esta diferencia. Miren, esto es increíble porque es tan evidente en la Biblia. Cuando ustedes leen los evangelios, la parte final de los evangelios, ustedes encuentran entre los discípulos al grupo de hombres más cobardes que se puedan imaginar. Cuando capturaron a Jesús, Jesús se los había advertido. Jesús les dijo, van a capturar al pastor y las ovejas van a ser dispersas. Y Pedro le dijo, dispersos nosotros, papá, no me conoces. Yo soy mero guanaco. ¿Qué vamos a andar huyendo? Yo no me corro de nadie. ¿Cuándo me han visto a mí correrme? Si me he enfrentado a tiburones en el mar, he peleado con todo. Yo no le huyo a nadie. Yo no hago perder a un amigo. Fiel hasta la muerte. Como mi amigo, yo soy tu perro, me dijo. Tranquilo, le dije. Esa era la actitud de todos los discípulos, a la par del Señor, bien gaitos. Cuando Pedro dijo, aquí nadie te va a tocar, los demás dijeron, ninguno de nosotros va a dejar. Y estaban listos, cuadrados, firmes. Cuando vieron llegar la guardia, salieron todos corriendo. Y no vuelven a aparecer por ningún lado, el único Pedro. Y por eso fue el único que lo negó, porque él se apareció. Los demás ya iban allá por San Miguel. Los demás ya estaban atravesándose la frontera con Siria. Y después, el Señor, ya sabemos la historia, va a la cruz, muere, se enteran ellos. Después comienzan a reunirse y empiezan, pero clandestinos, no hagan bulla. Si antes andaban detrás del Señor haciendo cultos por todos lados. Pero ahora, nada, encerrados, metidos en el aposento alto, todo guardado, hablando suave. Nadie levantaba la voz, llenos de miedo. Y entonces viene la promesa. Y la promesa les dice, recibiréis poder. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y un día, mientras están ahí en el aposento alto, viene este famoso día, Pentecostés. Y viene el Espíritu Santo sobre ellos y dice la Biblia que se posa sobre ellos. Y hermanos, queridos, escúchenme esto. ¿En cuántos de ustedes Cristo vive en su corazón? Pues en el momento en que Cristo, usted aceptó a Jesús, el Espíritu Santo vino a su vida como llegó a ellos en aquel momento. Y dice la Biblia que a partir de ese instante se van bajando todos de ese aposento alto. Seguían siendo los mismos. Su hombre exterior, el mismo. Pero su hombre interior, lleno del Espíritu Santo, y comienzan a caminar por las calles de la ciudad predicando el Evangelio y diciendo, nosotros venimos a predicarles al Cristo que crucificaron, que mataron todos estos, pero que resucitó y que se le viene la guardia encima otra vez y que los capturan y se los llevan a las autoridades. Y las autoridades les dicen, ¿saben qué? Ustedes, si siguen predicando, los vamos a meter presos y los vamos a matar. Y Pedro, el que lo negó, se para y le dice, si tiene que hacerlo, hágalo. Porque a mí, y yo estoy seguro que no está hablando de su hombre exterior, sino de su hombre interior, dice, a mí me es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Si tengo que morir por su causa, estoy dispuesto y listo. ¿Qué pudo hacer la transformación? Que fueron fortalecidos en su hombre interior. Y esta es la oración que Pablo hace por todos nosotros. Algunos de nosotros tenemos un hombre interior tan raquítico. Tiembla. Señor, no me mates. Señor, me muero. ¿Y dónde está tu confianza? Algunos de nosotros ya la gripe me da Y llámenle por favor a los de la auxiliadora. Avísenle que ya voy a llegar, que de esta no me levanto. Hoy sí se acabó mi vida. Nuestro hombre interior vive tan lleno de miedos, tan lleno de inseguridades, tan débil. Y entonces la oración de Pablo es que seamos fortalecidos en el hombre interior. Cuando Cristo volvió y Cristo estuvo entre nosotros, hizo toda la diferencia. Dijo: el Espíritu Santo se queda con ustedes. Cristo dijo: vuelvo yo al cielo. Los discípulos le decían: no, no te vayas, quédate con nosotros. Y él les dijo: no, les conviene. ¿Se recuerdan de ese texto? Dice: les conviene que yo me vaya, porque yo aquí tengo que andar caminando cerca de ustedes. Pero el que viene no va a caminar a la par de ustedes, va a estar dentro de ustedes. Él vive en nosotros. ¿Pueden entender eso? ¿No se alegran ustedes? Le damos un aplauso al Rey. Dice: Él vive en ustedes. Él vive en nosotros para hacernos vivir para Él. Él vive en nosotros para que su vida se refleje a través de nosotros. Cuando nuestra vida espiritual es tan débil, entonces nosotros somos tentados y movidos a actuar de una forma, no como sus hijos. Por eso esta mañana oro la oración de Pablo. Señor, fortalece el hombre interior de cada uno de los que estamos acá. Que su Espíritu Santo nos conmueva y nos lleve a ver la vida que necesitamos ver en Él. Qué hermosa oración de Pablo. Versículo 17, la segunda oración. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo utiliza acá tres ejemplos y los tres nos conllevan a la idea de una palabra: profundidad. Hay tres palabras, tres verbos que se utilizan acá, si usted lo ve. Para que, número uno, Él habite por la fe en nuestros corazones, a fin de que, número dos, seamos arraigados, y número tres, cimentados en Él. La palabra que habite, la palabra habitar acá, el verbo habitar, habla de llegar a un lugar, establecerse y sentirse como si estuviera en su propia casa. ¿No les pasa a ustedes que tienen lugares a los que llegan, lugares a los que visitan, hermanos, familia, amigos a los que visitan? Cuando usted llega a su casa se siente como en su casa. ¿Tienen ustedes algún lugar así? ¿Fuera de su casa? Digo, que no sea un lugar de pecado, por supuesto, ¿eh? Pues uno, sí, cuando voy a la disco, yo me siento como que estoy en mi casa. En el bar siento que es mi familia, todo allá. Ya los escuché algunos ahí en su hombre interior gritó: amén. Pero este versículo lo que dice es que Pablo ora para que Cristo habite, o sea, que Cristo en nosotros se sienta como si estuviera en su propio hogar. Cuando a veces llegan las personas, llega alguien a visitar nuestras casas, cierto que hay días que, dependiendo quién llegue, viene el hermano fulano. ¿A dónde guardamos todo este relajo que tenemos en la casa? ¿Y dónde metemos? Y viendo y tratando de bajar la toalla que tiene colgada en el techo porque la tiró un día y fue a caer hasta allá. Y buscando los zapatos que ha dejado por todos lados regados. Y entonces empieza con todo este rollo porque, ay, va a venir alguien. Y entonces cuando llega alguien así, hay que meterlo, pero hasta la sala, y en la sala poner todas las barreras posibles que no vayan a pasar más adentro. Pero qué diferencia cuando llega a nuestra casa nuestra familia o nuestra gente que consideramos íntima, que puede entrar a mi casa y ni se detiene en la sala, se mete y se va directo al cuarto. Y si estoy acostado en la cama, hacete para allá, hace campo para quedarnos aquí y ver. Pon el aire, relax, cómodo, porque se sienten como en su casa. con la gente con la que más confianza cada uno de nosotros tiene. Tiene la confianza de entrar a su casa. Me recuerdo que en una temporada la casa de nosotros de repente llegaban y era pero un montonazo de gente. Y nadie estaba consciente de quién está abriendo. Lo que sabía era que antes de todo llegar había cosas en la refri y cuando todos se iban ya no había nada en la refri. Mostraba que había confianza. Abrir y saquemos y comamos, agarremos y ya. Porque cuando hay confianza, se siente cómodo. Se sentirá cómodo Cristo en nuestras vidas. Estamos dándole una habitación a Cristo en nuestras vidas, en nuestro actuar, en nuestro hablar, en nuestro vivir. Hay un ejemplo en la Biblia de esto que yo creo que lo ilustra súper bien en el libro de Génesis, capítulo 18, capítulo 19 de Génesis. Muestra que un día Dios viene, dice la Biblia, que vino el Señor a visitar a Abraham. Abraham vivía en una choza, en una tienda, y Dios vino a visitarlo. Abraham sale y cuando sale Abraham se encuentra que allá afuera están tres hombres. Y cuando ve a los tres hombres, dice la Biblia que eran dos ángeles y el otro era el Señor. Así que Abraham se les queda viendo y después de hacerles reverencia, les dice: no me digan que van a venir aquí a la casa y no se van a pasar a tomar una horchata. Digo, para hacerlo en nuestro contexto. No me digan que van a venir a mi casa y no van a pasar. Por favor, pasen. Y dice la Biblia que entra corriendo hasta donde está Sara y le dice a Sara: prepárate rápido una pupusita. Y se va donde el otro siervo y le dice: mira, anda, matame este animal y prepárame aquí la gallina, porque tenemos unos invitados. Y va con ellos de nuevo y les dice: vénganse para adentro, pasen. Y dice la Biblia, ustedes lo pueden leer ahí, Génesis 18, que Dios entró a la casa de Abraham. ¿Qué nivel de chero debe haber sido? Cuando yo lo estaba leyendo y decía: ¿y cómo venía Dios? ¿Cómo decía? ¿Cómo se agachó para entrar? ¿Cómo era? Pero entró Dios hasta la casa de Abraham y los dos ángeles con él. Y estando allá adentro le dijo: ¿y Sara? Ah, le dijo, está allá adentro. Y ya sabe, señor, ella ahí. Siempre. Bueno, dice, allá está. Y dice la Biblia que Dios le dice: voy a venir de nuevo a ella y la voy a visitar y van a tener un hijo. Es que hay un gran beneficio cuando Él puede entrar en nuestras casas. Hay un gran regalo cuando nosotros permitimos que Él venga y habite en nuestro interior, a tenerlo lejitos. Dice de que ahí Dios le promete que tendrá a su hijo Isaac. Pero no se queda ahí. Cuando salen de ese lugar, Dios se va y los ángeles que venían con Él se van a inspeccionar cómo está Sodoma y Gomorra. Y el capítulo 19 narra otro momento muy similar. Está ahora refiriéndose a Lot, el sobrino de Abraham. Y dice la Biblia que cuando llegan ahí aparecen los dos ángeles a la casa de Lot, pero Dios no. Porque ciertamente hay lugares, personas en las que Dios se siente cómodo para habitar. Hay otros que no. No quiero decir que hay otros que no. Quiero decir, hay temporadas en que no. Hay temporadas que yo le permito a Dios que se meta hasta la cocina de mi casa. Que vea todo, que escudriñe todo, que saque todo, que mire, que revise todo. Pero hay temporadas que ya ustedes sabrán que nosotros a Dios mismo le decimos: Señor, hasta ahí. Aquí no me toque. Señor, aquí no toques. Esta parte está ahora, por ahora, cerrada. Y por eso la oración de Pablo es extraordinaria. Pablo dice: oro también para que Cristo habite en sus corazones. Eso quiere decir que se vaya hasta el fondo en sus vidas, que entre a su cuarto y se ponga en su cama, que no tenga ninguna restricción en nosotros. Pablo dice: oro. ¿Por qué? Porque ustedes ya lo conocen. Todos nosotros ya sabemos quién es Él. Todos nosotros conocemos la Biblia. Todos nosotros hemos pasado por todas estas semanas atrás estudiando todos los regalos que tenemos en Cristo. Ahora, dice Pablo, lo que quiero es que los pongan en práctica. O sea, que permitan que Cristo habite en ustedes, que vaya hasta lo más profundo de ustedes. La segunda palabra que menciona ahí, el verbo acá es arraigados. El verbo arraigar nos hace pensar en las raíces profundas que debe haber. Ustedes ven un árbol que sea lindo, pueden traer a su mente un árbol que hayan visto, un palo cerca de su casa en algún lugar, que sea lindo, frondoso, hermoso. ¿Alguien puede recordar de alguno? ¿Saben qué es seguro? Así como es de lindo ese árbol, y de grande y de frondoso, así son sus raíces. Porque es por medio de las raíces que el árbol se fortalece y se crece y florece y se ve hermoso y da frutos hermosos. Todo parte de la raíz. Así que Pablo dice acá, arraigados en él, bien fundamentados, bien profunda la raíz en Cristo, bien relacionados. El Salmo capítulo 1 nos habla de esto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en... Está ahí, creo, en la pantalla, Salmo 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir? Está arraigado, sus raíces son profundas en Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? El versículo 3 del Salmo 1 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tal si esta mañana todos nosotros revisamos el Salmo capítulo 1 y versículo 3 y todos nosotros nos examinamos por un momento? Y todos nosotros nos ponemos por un momento a pensar: ¿estoy siendo como un árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Estoy dando fruto? ¿Están siendo prosperados mis caminos? ¿Están las cosas resultando como deberían? Porque de no ser el caso, muy probablemente lo que nos falta es profundidad en el Señor. Una de las cosas que más nos debería de preocupar a todos los creyentes es cómo hacer para cada día profundizar mi relación con Él. Por eso amamos nosotros nuestros discipulados. Amamos el tiempo del discipulado. No por la reunión que tenemos acá. La reunión aquí, estar aquí, la reunión que tenemos es solo una hora y es maravilloso ese tiempo. Pero lo que verdaderamente nos da esta reunión es un tiempo de comunión cada día de la semana. Y cada día de la semana lo que voy logrando es meter mis raíces cada vez más profundo, y la consecuencia natural de eso es que terminemos mostrándonos o viéndonos como un árbol más frondoso, un árbol con mayores frutos espiritualmente. Y la tercera palabra que menciona en el texto, el verbo que menciona en este versículo es cimentados. Y esto se refiere, es una palabra de arquitectura, y aquí se refiere a poner cimientos, a poner el fundamento apropiado, cimentados, fundamentados sobre lo que verdaderamente vale. ¿Han tenido ustedes pruebas o dificultades en algún momento? Las pruebas y las dificultades solo ponen a prueba cuál es el fundamento que tenemos. Cuando una crisis toca a un matrimonio, cuando un matrimonio entra en crisis, lo único que pone en evidencia es qué tan fuertes estaban. Por eso es que después de toda crisis, ¿cuántos matrimonios hay aquí? No me levanten la mano los matrimonios. ¿Cuántos matrimonios que están aquí han tenido alguna crisis? ¿De repente? Digo, por casualidad, esas cosas extrañas. Hasta Jonathan, que ni se ha casado. ¿Y qué hacen las crisis en un matrimonio? Lo ponen a prueba. Me hacen saber, me hacen decir: pues sí, cuando usted se casó le dijo, prometo estar contigo en las buenas, en las malas, en la pobreza, en la riqueza, en la salud, en la enfermedad. Ahí le hizo todas las 10,000 promesas. Pero usted se la hizo la promesa jamás pensando que se iba a enfermar, jamás pensando que iban a haber días malos. Usted lo dijo porque le dijeron que dijera que sí. Ninguno estaba pensando, nadie en ese momento se está viendo a los ojos y pensando, ay, cuando estés tan enfermo voy a estar a tu lado para acompañar. Nadie está pensando eso. Usted está dando por hecho, nunca se me va a enfermar. Usted está dando por hecho, jamás van a venir días malos. Este hombre yo le veo en los ojos que me va a amar todos los días de su vida. Jamás me va a hablar feo. Y el hombre está viendo a la mujer y dice, esta mujer sí que está hecha para mí. Si solo... Eso pensamos el día que nos casamos. Nadie estaba pensando en ese día. Y este va a venir un día y me viene metido una gran patada. O este me sacó del cuarto y me ha echado y no me deja entrar y no me habla. Nadie piensa en eso. Pero entonces aparecen un día las crisis. Y las crisis me hacen poner a prueba que el pacto que hice voy a cumplirlo. Y cuando vienen los días malos, me paro a la par y le digo, ¿sabes qué? No quiero estar aquí, pero aquí tengo que estar. ¿Sabes qué? Ahora no me siento a gusto. ¿Y qué termina provocando esto? Que cuando la crisis se va, todos los que levantamos la mano ahorita y que ahorita no están en crisis, la levantan y se agarran de la mano. Y se ven, ¿verdad, mi amor? Todas las crisis que hemos pasado, te amo, baby. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Porque las crisis terminan provocando que nosotros seamos más fuertes. Todas las crisis. Pasa exactamente igual con Dios. Todo va perfecto. Ah, mi Señor. Ah, cómo le cantamos. Ah, cómo le alabamos. Y el día en que nos dijo que no. Y el día en que no salió como queríamos. Y el día que en vez de ganar perdimos. Y el día que en vez de ser promovidos nos despiden. Y el día en que en vez de ganar dinero nos lo roban. Y cuando todo va mal, cuando la crisis llega, entonces somos movidos y probados. Y es probado cuál es el cimiento. Algunos, ahora que ha temblado, estos días que ha estado temblando, algunos de ustedes cuando sienten el temblor salen corriendo de la casa porque oyen que les truenan todas las paredes. Y dicen, esta volada ya está más floja que a saber qué. Pero aquellos que tienen su casa y está bien formadita, bien hechita, usted tiembla y dice, ve. ¿Cómo se mueven las paredes? Pero usted está seguro y confiado. Están haciendo estos grandes edificios. Nunca he visto cuando hacen estos grandes edificios de estos centros comerciales que empiezan a hacer hoyos y hoyos y hoyos. ¿Y qué van a hacer? ¿Vida subterránea o qué? Pero es que necesitan poner los cimientos. Ninguno está pensando que ya va a llegar un terremoto o algo. Pero saben que si en algún momento pasa, los cimientos están bien puestos. Y con más que tiemblen, no se va a mover. Y la Biblia nos dice, Pablo ora. ¿No creen que es hermosa la oración de Pablo? Pablo ora y dice, y que sean cimentados en amor. O sea, que entiendan que sin importar lo que pase, lo que vivan, lo que acontezca, Él nos ama. ¿Pueden entender eso? Cuando todo no está yendo bien y entiendo, no, pero Él me ama. Su amor sobrepasa todo. No hay de qué preocuparme. Él está en control. Él sabe lo que está haciendo. Y eso es lo que nos dice acá. Y por último. Bueno, la tercera oración. Versículo 18. Dice, para que seáis plenamente capaces. ¿De qué? De comprender con todos los santos. Cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. La palabra comprender significa asirse. Eso es lo que dice el diccionario, asirse. Pero dije, si les digo asirse, se van a quedar viendo así como me están viendo. Entonces se los traduzco. Significa agarrarse. Más salvadoreño, prenderse, afianzarse. ¿El qué? Engancharse, agarrarse de algo, eso es comprender. Comprender es agarrarme de algo. Y dice el versículo entonces, que sean capaces de comprender, o sea, de agarrarse. Y otra cosa interesante, dice, con todos los santos. Porque hay un pensar, hay un plan en esto de Dios. Y siempre es todos nosotros juntos, un cuerpo. Por eso es tan importante congregarse. Por eso es tan importante ser parte de una comunidad de fe. Porque dice, lo van a aprender, lo van a comprender junto con todos los santos. ¿Y qué es lo que debemos comprender? La anchura, la longitud, la profundidad, la altura y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. ¿A qué se refiere cuando dice lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo? Una sola cosa, muy sencilla. Entender que el amor, ese amor de Dios, está dispuesto en cualquier dirección, en cualquier distancia, supera toda distancia, supera todo espacio. No hay un lugar al que el amor de Dios no llegue. Por eso la Biblia es tan amplia en mostrarnos que Él mostró su amor a una mujer prostituta. Que cuando todos la acusaban, Él dijo, yo no te acuso a ti. Todos la señalaban y Él le dijo, yo no te acuso. Vete y no peques más. Y también ese mismo amor de Dios llega a un publicano como Zaqueo o a alguien como Mateo. Y llega a un ladrón colgado en una cruz que tendría que haber sido muy malo para estar ahí. Y llega hasta ahí el amor de Dios. Llega una pobre mujer que va caminando con su hijo muerto, una mujer viuda caminando con su hijo muerto. Quiere decir, el amor de Dios alcanza a todos. No hay ninguna manera de no poder alcanzarlo. Entonces la tercera petición que Pablo hace es que podamos comprender el amor de Dios hacia su vida. ¿Alguno de ustedes se ha sentido malo en algún momento? Cuando ve su vida se ve y dice, qué malo ha sido. ¿Qué pecador he sido? Y no es cierto que cada vez que reconocemos eso, lo primero que pensamos es, yo no me merezco el amor de Dios. ¿Y saben qué es lo que Dios dice? No me importa, te amo. No me sorprende lo malo que sos. Para ti es. Y la cuarta petición, versículo 19, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser lleno significa estar lleno hasta lo máximo. Estar llenos, acá habla de una forma continua de estar lleno. Nunca se vacía. No importa cuánto gaste y saque, va a estar lleno siempre. Llenándose constantemente. Y a eso se refiere acá. Estén llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos a fin de que haya un dominio total de Dios. Él, que Él controle por completo nuestras vidas. ¿Alguien de aquí es enojado, por ejemplo? Por ejemplo, si pensamos, una persona llena de cólera, ¿cómo se la imagina? Desastroso, ¿verdad? Ayer en la noche yo iba saliendo de acá de la igle y iba por esta calle y de repente había un poco de tráfico y entonces comencé a detenerme y en lo que me detuve, llevaba el vidrio un poquito abajo. Pero alcancé a escuchar unos gritos. Y entonces cuando alcancé a escuchar unos gritos, yo no soy metido, pero ahí dije, tengo que ver. Puede ser un hermano de la iglesia, dije yo. Y entonces medio bajé el vidrio un poco más. Y cuando bajé el vidrio, escuché, estaba una pareja discutiendo. Estaban adentro del carro con los vidrios arriba y yo los escuché. Y cuando me detuve, pues vaya, está bien. Lo acepto. Me detuve para ver si necesitaban auxilio. Y cuando me frené más, el hombre estaba pegándole, la mujer estaba en el timón y él estaba en el lado de pasajero. Y él estaba dándole al lado del pasajero. ¡Pum, pum, pum! ¡No te dije! ¡Mira! Y ella gritándole más fuerte. ¡Pero vos! Y ella dándole ahí. Y yo cuando estaba viendo ahí, me acordé de esto. Ese hombre está, o esas personas están llenas de cólera. Y cuando uno está lleno de cólera, no es cierto que uno hace tontera. Una vez con José, cuando estábamos chiquitos, nos estábamos peleando. Y él siempre me daba duro a mí. Pero yo estaba tan lleno de cólera, que en alguna de esas fui a caer, por misericordia de Dios, cerca de donde estaban los cuchillos. Y como estaba lleno de cólera, agarré el cuchillo, me di la vuelta. Y como ya sabía que yo no le podía dar duro porque este peleaba más fuerte, agarré el cuchillo. ¡Pum! Se lo tiré. No, es que lleno de cólera nadie piensa. O pensemos en el otro lado, cuando alguien está lleno de felicidad. Dígame las caritas que se imagina cuando ve a alguien lleno de felicidad. Como cuando vemos a alguien viniendo con bebé, ahorita me estaba acordando pensando en Migue. Cuando Migue apareció con Valeria y entró por ahí con la Vale, Dios mío, se trae una sonrisa que yo creí que no iba a alcanzar a pasar con las dos puertas abiertas. ¡Ah, qué alegría y qué felicidad! Y cuando uno está lleno de eso y que me digan, fíjate que se te pinchó la llanta del carro. De verdad, ay, qué lindo, ya la voy a cambiar. Pero porque uno está lleno de felicidad. ¿Cómo cree que sería la vida de uno de nosotros lleno de Dios? ¿Cómo cree que trataría a su familia lleno de Dios? ¿Cómo cree que se levantaría mañana si está lleno de Dios? Es que digo, es una hermosa oración de Pablo. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos de Él. Sin el estorbo de mi vida, sin el estorbo de mis cosas, sin nada que venga a entorpecer nada de nosotros. Y termino el versículo 20. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. En este versículo me da la impresión, el versículo 20, que Pablo no alcanza a describir la grandeza del poder de Dios en estos versículos. Así es que va añadiendo y añadiendo más. En el original, ustedes ven ahí, está, o sea, si eso lo vieran bien, un lingüista ve, dice, esto está mal escrito. Porque correctamente lo que está diciendo ahí sería esto. Poneme el siguiente, porfa. Lo que Pablo está diciendo es: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas abundantemente. No está el otro. Abundantemente. Y está diciendo más abundantemente y mucho más abundantemente. O sea, está diciendo, no tengo maneras para expresarles el gran poder que hay en Dios. Dice, Él es poderoso, poderosísimo. Y puede hacer mucho más abundantemente de lo que ustedes imaginan. En el capítulo número 1, cuando Pablo estaba terminando el capítulo, él termina diciendo que el poder de Cristo es tan grande que resucitó a Jesús de los muertos y que lo ascendió por sobre todos y sobre todo. Así, eso dice el capítulo 1. El poder de Cristo es tan grande que pudo resucitarlo de los muertos y ponerlo sobre todos. En el final del capítulo 2 dice que el poder de Dios es tan grande que ha hecho lo imposible: reconciliar a judíos con gentiles y hacer de todos un solo pueblo. Así termina el capítulo 2 diciendo que es tan grande el poder. Y el capítulo 3 termina diciendo: ese poder tan grande que resucitó a Cristo y que hizo de ambos pueblos uno solo, ese poder está disponible para todos nosotros. Así es como termina el capítulo, diciendo, ese poder está disponible para todos. La gran pregunta es, ¿por qué no lo usamos? Mi papá tenía su técnica antes, una temporada que se andaban robando los carros. Y me recuerdo que todas las noches al llegar a la casa, le levantaba la tapadera del carro y desconectaba un cable. Y decía, con ese cable desconectado no se lo pueden llevar el carro. Y no se podía. Alguna vez yo traté de llevármelo y no pude. No sabía qué era lo que le hacía. Pero si eso no estaba conectado, creo que era una bujía o algo que le zafaban. Si eso estaba desconectado, no había manera de sacarlo. Ahora creo que ya no vienen así los carros. ¿Sabe por qué ese poder a veces nosotros no lo podemos estar gozando? Porque estamos desconectados. Y yo, antes de despedirnos esta mañana, yo quisiera invitarles a todos a que sinceramente tomemos un momento para hablar con Dios. Quizás que evaluemos qué tanto nosotros estamos viviendo. Sé que todos lo conocemos, ese poder. Todos lo hemos oído, lo hemos leído. Hasta quizás lo hemos experimentado en algunos momentos de nuestra vida. Pero ¿en qué parte está hoy? ¿Por qué ahora no fluye ese poder? ¿Por qué ahora nuestra vida está tan diferente de lo que en algún momento había sido? ¿Por qué ahora no tenemos esa misma pasión y entrega y deseo y vida con Dios? ¿Por qué ahora al vernos nos vemos como si fuéramos alguien que no conoce a Dios? ¿Por qué nuestra fe ha llegado a un punto que ya no creemos? Si ese poder está en nosotros, ¿no será que nos hemos desconectado? ¿No será que estamos un poco fuera de lugar? Y antes el servir era la pasión en nuestra vida y ahora lo vemos como... Y antes nuestra vida era caminar con Él, su palabra, leerlo, vivirlo, cantarlo, adorarlo. Y ahora se cambió. ¿Qué les parece si oramos todos juntos esta mañana?